Hola, Alianza Alcides López, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Buenos senador. días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El proyecto del pedido este para que se desplace a Pau, ¿cuál es el fundamento principal? Bueno, el fundamento principal son las irregularidades que se han cometido por parte del Banco Central en la supervisión, el control del funcionamiento del Patricio del Mayo y ahora de Mendoza y de República, antes del Peguín y del Mayorito del Plata. Es decir, el Banco Central tiene la supervisión del control de liquidez de los bancos en aras de la buena fe del crédito público, es decir, de la confianza que la gente le brinda a un banco cuando depositan en él sus ahorros. Y pese a conocer el estado de insolvencia, porque los controles, los balances que tienen obligatoriamente que presentar los bancos, más las inspecciones que hace el Banco Central, ya le habían dado desfasajes importantes en el caso de Patricio del Mayo, los asistió con redescuento de muy difícil devolución, sabiendo que prácticamente era imposible que devuelvan esos redescuentos, y poco tiempo autorizó la fusión de estos bancos, de Patricio y del Mayo, lo autorizó a emitir obligaciones negociables. Usted se acuerda que este tipo de papeles no goza de la garantía de depósito, sino que son acciones prácticamente, es decir, obligaciones que compra la gente, que cuando el banco se obliga a devolverlo en un determinado tiempo, con un determinado tipo de interés, pero no son depósitos. Y esto afectó la confianza pública e hizo que esos ahorristas que antes tenían sus depósitos en plazo fijo, en caja de ahorro, cambiaran ese tipo de depósitos, lo renovaran por estas obligaciones no negociables, en el caso de Patricio del Mayo, que después los bancos no le devolvieron y que no tenían garantía de depósito, por lo tanto no lo cobraron nunca. Hay juicios actualmente en trámite por este tema, porque los ahorristas dicen que fueron defraudados, no le indicaron que esto no gozaba de la garantía de los depósitos. Claro. Y en el caso del banco ahora nuevo, en el caso De de Mendoza. Mendoza y del República, hay un pedido hecho en marzo por el República, una asistencia crediticia de 65 millones de pesos. Los técnicos del Banco Central, los asesores de Paul, indican de que el banco está en desfasaje, que no convenía prestarlo, que no convenía darle ese redescuento. Pedro Pou no solamente se lo da, sino que lo eleva al monto a 125 millones de pesos, Le da el doble. se le da el doble. Y 3 días después cierra el Mendoza y el República, y se produce el escándalo financiero que están investigando la justicia con el pedido de captura de moneda, ¿no? O sea que todas estas cuestiones tienen una responsabilidad directa del presidente del Banco Central, que cuando fue citado a declarar en la causa que se le sigue a él por estos problemas, no solamente no declaró, sino que dijo que, bueno, que no había ninguna imputación, que ningún juez lo podía jugar porque no había norma legal que lo impute. Y pese a eso fue procesado. Yo creo que un hombre procesado no puede seguir ejerciendo el cargo público, máxime cuando de él depende, bueno, el sistema financiero de la Argentina, ¿no? Doctor López, buenos días. Natalia Lurie, quien le habla, ¿cómo le va? Los senadores de dualdistas, si bien aceptan que ellos también quisieran que Pedro Pou sea desplazado del cargo, dicen que no apoyan la iniciativa porque dicen que en ese caso el MEDEN pondría a otra persona y volvería a hacer estas cuestiones hasta diciembre. Es una excusa, ¿no? Yo creo que ellos están. Menem no tiene nada más que perder acá en este baile, ya estamos al final de su mandato. No le interesa la suerte de Pedro Pou ni del Banco Central. Pero Duhalde debería estar preocupado, porque este hombre tendría una estabilidad de 6 años, es decir, duraría todo el próximo gobierno. Y él tampoco podría desplazarlo si no es con la recomendación de esta comisión, que además la forman los presidentes de las comisiones de finanzas y de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados, y que está prevista en el artículo noveno de la Carta Orgánica del Banco Central. Yo creo que algo debe tener razón Rodríguez Saá cuando dijo el otro día de que cuando renunció a su candidatura de que Menem y Duhalde estaban de acuerdo. Y bueno, porque realmente no se explica que los dualdistas quieran mantener en el poder financiero de la Argentina Pedro Pau. Senador Alcides López, le agradecemos mucho la Gracias a comunicación. usted. La temperatura, como decíamos recién, 6 grados, la sensación térmica 3, muchísimo frío. Veníamos hablando de todo el tema de la deuda externa, ¿verdad? Y todas las declaraciones que hacen los candidatos presidenciales, los presidentes y todo aquel que se considere político, que hace ahora, o que político que sale en los diarios y todas esas cosas, que hable de la deuda externa en este momento. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Riesling, economista y dirigente del Partido Obrero. ¿Qué tal, Riesling? Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Qué siente una persona que siempre estuvo en un partido de izquierda y comprometida con pensamientos de izquierda cuando ve al gobernador Duhalde, por ejemplo, pedir este tipo de condonación de la deuda externa o hacer estas declaraciones? ¿Qué siente? Uh-huh. Bueno, nada muy particular. En realidad, lo único que se puede pensar de ese tipo de declaraciones es que la hipocresía de esta gente no tiene límites, pero en realidad esta pelea es un juego de, hasta cierto punto, artificios. Uh-huh. Revela, de un lado, el enorme peso que tiene algo que se trató de negar, porque, bueno, te olvides que hasta hace un tiempo atrás se decía que esto estaba definitivamente resuelto. Uh-huh. Y en esa resolución, teóricamente, el planteamiento que hizo Cavallo, que fue en realidad el de una hipoteca enorme del país, fue apoyado por todo el mundo. Y todos ellos apoyan al Fondo Monetario, no lo rompen con el Fondo Monetario, apoyan la convertibilidad, se reclaman de todas las políticas que tienen que ver con el ingreso a capitales externos. Esto es una demagogia electoral que, por otra parte, es muy moderna, no plantean nada. Uh-huh. ¿Qué plantean? Condonar, claro. Un pedido de condonación. Eso no es probable ni por cerca, ¿no? No, salvo que haya un negocio en el medio. Ya te quería decir una cosa que probablemente esto no se sepa. Uh-huh. Cuando Cavallo hizo una renegociación general de la deuda externa, allá por el año 92, se llamó el Plan Brady, uh-huh. El verso con el cual se vendió es el mismo que están invocando ahora de la Rúa y Duhalde, uh-huh. Que se condonaba una parte de la deuda. Uh-huh. Y de hecho, en aquel momento, lo que se dijo, y está saliendo ahora nuevamente, es que nos habían rebajado 35% de las acreencias que tenía la banca acreedora en ese momento. Totalmente, eso no fue cierto para nada. No, fue una trucha, porque pasa lo siguiente, cuando Cavallo negoció y vale como antecedente. Uh-huh. En el año 92, la deuda externa con la banca privada, que era la que se renegociaba, para hacer que la cuenta es muy simple, eran 30 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 30 mil millones. Uh-huh. Esos 30 mil millones tenían plazos que es imposible el pago. Y de hecho, como no había dólares en el Banco Central, la Argentina no estaba pagando. Uh-huh. La verdad de la milanesa es que esos 30 mil millones de dólares valían en realidad 3 mil. No es que a mí se me ocurra, sino que era el valor por el cual la vendían los bancos acreedores, la deuda externa en el mercado, en el llamado mercado secundario. Aquí dice lo siguiente: suponete que un amigo te presta 200 pesos, ¿de sí. acuerdo? Muy bien. Y te dice que le pagues 10 pesos por mes, uh-huh. De intereses. ¿De intereses? Sí, luego de 2 años vos le pagaste 240 pesos. Claro. Que viene tu amigo entre comillas en este caso, y te dice, bueno, mira, he resuelto como soy una buena persona que te voy a condonar la deuda. Uh-huh. Yo capaz que encima me pongo muy contento, ¿y cuál es la verdad? Que bajo la forma de intereses, tasas usurarias, él ya no solo me cobró intereses, sino amortizó todo el capital. Uh-huh. Para una variante es que 2 años después, y las deudas tienen plazos todavía más largos, él, que todavía tiene un pagaré por el cual yo le iba a pagar 100 pesos, uh-huh. originales que me prestó el capital real, vaya y le diga a otro, mirá, yo estoy cansado, quitarme otra cosa, acá tengo un derecho a reclamarle a Pablo 100 pesos, te lo dejo en 10, no quiero saber más nada. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es que como la deuda ya fue pagada o no existió, etcétera, está totalmente desvalorizada. Uh-huh. Bueno, resultado, 30 mil millones de dólares, que en realidad eran 3 mil, porque así se cotizaban los bonos, llamados bonos basura de la deuda en aquel momento, en las bolsas. necesariamente eran más altos, pero como se alargan los plazos, sumando lo tenés que pagar a lo largo de 20, 30 años, 30.000, que eran 13, se transformaron en 54. Uh-huh. Bueno, y luego agregarle el déficit fiscal de alguien que dijo que lo único que por lo menos podía hacer era equilibrar gastos e ingresos, y se armó esta cosa descomunal de 130.000 millones de dólares, que es lo que Argentina tiene como débitos externos. ¿Había algún cálculo por ahí dando vueltas de cuánto se pagó de deuda externa o de intereses de deuda? Sí, no lo tengo acá, pero se puede hacer porque eso es lo que figura en un rubro específico de lo que se llama la balanza de pago, que es la contabilidad de las entradas y salidas de dinero del país. Es decir, ¿había algunos economistas que decían que se pagó 90.000 millones de dólares? ¿Puede ser eso? Sí, puede ser, porque en realidad estos 130.000 que debemos, lo que entró es ínfimo. También se podría... Lo que entró en crédito. Sí, porque se acumula, de acuerdo al dato que yo te di, es una bicicleta financiera. Claro. Se acumula interés sobre interés. Pero todo esto venía, para que no perdamos el hilo, a cuenta de que esos 30.000, que eran 13 y se formaron 54, nos vendieron el pescado de que también hubo una condonación. Claro. Entonces, condonaciones que son negocios, se pueden hacer de todo tipo y color. Lo cierto es que acá tenemos una hipoteca descomunal, que esa deuda hasta cierto punto ya fue cobrada, y que la presión que está ejerciendo sobre el conjunto de la economía nacional, y por esa vía sobre las condiciones de vida de todos nosotros, es brutal. El otro día, mirá, de una, justamente en la universidad, en una mesa redonda, el dato que salió en los diarios, el presupuesto educativo está más o menos estancado entre el 94 y el 98. Alrededor de los 2.500, 1.800 millones de dólares. La los intereses que pagan por la deuda pasaron en el 94 de 3.000 millones a 8.000 y pico de millones. Casi el triple. Mientras el presupuesto educativo está estancado, el gasto con la deuda casi se triplicó. Y bueno, ahí lo que está expresando de cualquier manera, de manera de forma indirecta, esta gente es el peso insoportable que esto tiene. Pablo Riesling, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes, ¿eh? Que tenga buen día. Chao, hasta luego. Aquí en Córdoba, pero ya ha firmado los decretos correspondientes en la mañana de ayer y está todo listo, salvo algunos pequeños detalles que tienen que ver con respecto a que tiene que pasar por el Parlamento, y en este caso la Cámara de Diputados, no olvidemos que aquí en Córdoba sigue siendo mayoría radical. Ajá. ¿Y se lo van a aprobar? Día de ayer, cuando De la Sota estuvo en la Casa de Gobierno para hacer el traspaso, a la salida el doctor Mestre, que fuera el gobernador de la provincia de Córdoba de corte radical, improvisó alguna locución cuando fue en la caminata hasta la casa partidaria, que está a unas 10 cuadras de la Casa de Gobierno, y allí dijo muy claramente que si bien había, lo único que habían resignado era el poder ejecutivo. Quiso decir con esto que seguían teniendo el poder parlamentario y que esto tampoco lo iban a dejar muy fácil, ¿no? O sea que van a tener que llegar a negociaciones para que se lleven a cabo estas medidas. Parece ser que va a ser negociaciones, pero De la Sota es muy hábil en el tema de negociaciones. Es un político que siempre ha estado zigzagueando, ha tenido mucha cintura desde hace bastante tiempo. Recordemos de que esta fue su tercera participación tratando de ser gobernador y nunca perdió el control de la estructura ni de la gente del Partido Justicialista que en Córdoba, y eso es mucho decirlo, en todo ese tiempo, a pesar de las derrotas que tuvo con Angeló y con Mestre. Vos sabés, Lito, que acá algunos diarios hacen análisis y dicen que si él no puede implementar estas medidas, o si estas medidas no dan los resultados que prevén, se recurriría al camino de las privatizaciones, como del Banco de Córdoba y de los casinos. ¿Esto se está hablando ya? Sí, se está hablando. Todavía no cae muy bien esto, y él ha apostado por ahora hacer como un tipo, dicen acá, contrato con la gente. Él bajó la reducción un 30%, inclusive dio señales políticas, como el hecho de reducir los sueldos del gobernador, del vice, de todos los ministros, secretarios, para que lograr de una cosa que no gente pague los impuestos. Uh-huh. El gran déficit que hay en Córdoba es que mucha gente dejó de pagar muchos impuestos. Y en ese aspecto, él dice que rebajando el 30% lo hace posible siempre y cuando la gente pague de ahora en más, en esta última moratoria, los impuestos y eso pueda tener la plata correspondiente para poder sobrevivir, ¿no? Perfecto. Lito Aguirre, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, me alegra mucho estar con comunicación con ustedes, sobre todo... darles un poco de ánimo porque las versiones que tenemos que ustedes están pasando bastante húmedo, lluvioso y frío en Buenos Aires. Terrible, terrible, espantoso el clima. Si llueve hace un frío bárbaro, una humedad tremenda. Como siempre acá en Buenos Aires en invierno. Uy, y económicamente y políticamente creo que también tienen algunos problemitas con la bolsa, con declaraciones políticas. Uh-huh, por supuesto, hace 8 puntos bajo la bolsa acá. Así que bueno, tienen para el día de hoy... Para rato preocupado. Tenemos. Listo, te agradecemos mucho, que tengas un buen día. Gracias, Walter. Muy buenos días y a toda tu audiencia y que la pasen muy bien. Hasta luego. Dando desde que emitieron el proyecto de presupuesto correspondiente este año, donde es bueno recordar que habían planteado que la economía iba a crecer un 4,7%, uh-huh. Y de varias rectificaciones que se fueron dando, bajándolo a un 2, a un 1... a cero y ahora a menos tres, se puede decir que se acerca un poco más. Nuestras estimaciones indican que la caída del producto va a estar cerca de lo que fue la caída del tequila. En ese momento cayó un 4,4, o sea que nosotros creemos que va a estar más o menos en esa dimensión, o sea que esta estimación de economía empieza a acercarse un poquito más a la realidad, pero digo, es una estimación sobre la base de varias rectificaciones previas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían las causas de esta caída del PBI? Bueno, las causas tienen que ver con el parate que vive la economía argentina a partir de mediados del 98, concretamente, comienzan a dispararse por dos efectos fundamentales. En primer lugar, porque Argentina vive una caída espectacular de lo que son los precios de los productos que coloca en el mercado mundial. Hoy nosotros tenemos precios que son un 35% inferiores a los que eran en 1997. Y junto con esto también ha habido, de la mano de las situaciones de crisis internacional que se han vivido desde el 97 en más, un proceso en donde la capacidad de conseguir financiamiento externo para un país que vive permanentemente de prestado, como es el caso argentino, se hace cada vez más difícil por un lado y más cara por otro. Entonces, los efectos de una situación internacional sumamente delicada son los que comienzan a manifestarse y comienzan a tirar el producto hacia abajo. Y junto con esto se ve acompañado por expulsión de mano de obra, aumento del desempleo, caída de los salarios, descenso del consumo y consecuentemente esto se traslada a que haya una caída general en el mercado interno, que es lo que estamos padeciendo en este momento. Ahora, todas estas cosas que pasan, hay que dejar en claro que no son el resultado de que el problema está afuera, sino que en todo caso el escenario internacional impacta, como impacta en el caso argentino, por la sencilla razón de que Argentina construyó un tipo de funcionamiento económico que depende exclusivamente de lo que pasa afuera. Es decir, Argentina, de algún modo, ha construido un esquema de funcionamiento que en tanto requiere entre 15 y 18 mil millones de dólares de ingreso permanente de capitales del exterior, que es el único modo de financiar un país con déficit comercial en el orden de los 5 mil millones de dólares, un país con déficit en el sector de servicios, por lo que es toda la transferencia de utilidades al exterior, de pago de fletes y seguros, de pago de regalías y patentes, fruto de la transnacionalización del complejo empresarial argentino, un país que además tiene pagos de servicios por deuda de la magnitud que posee, de una deuda que crece, y un país que tiene de alguna forma mucha dificultad para colocar su producción, que es una producción de baja de bajo nivel, como es la producción primaria en la que nos hemos especializado, requiere de un permanente endeudamiento. Consecuentemente, cuando este, factor dinámico del exterior encuentra límites, Argentina no tiene defensas y padece estas crisis en una profundidad bastante superior a la del resto de los países. ¿Esto podría llegar a tener alguna relación con el gasto público? Bueno, el gasto público lo que termina es, el gasto público no influye en este sentido, lo que sí influye es el hecho de que en tanto el gasto en los últimos años de la Argentina ha superado el nivel de ingresos, es decir, el nivel de financiamiento disponible y por lo tanto hay déficit del sector público debe endeudarse, por lo tanto es un factor más de endeudamiento que nuestro país ha tenido en los últimos años. Este endeudamiento no tiene tanto que ver con la magnitud del gasto. Argentina tiene un gasto relativamente chico en términos proporcionales a su producto y en términos relativos a lo que es la economía mundial o los diferentes países que uno podría comparar. Lo que sí Argentina tiene como una agenda pendiente que no ha resuelto es un financiamiento disponible sumamente limitado por efecto de una presión tributaria sumamente baja y una carga impositiva muy mal distribuida y muy injusta, lo cual da como resultado que esta decisión de no cobrarle a los ricos implica que el Estado carece de financiamiento para atender los servicios esenciales y al mismo tiempo se genera un déficit que se expresa en términos de nuevo endeudamiento, complicando por lo tanto las perspectivas futuras de la Argentina. Lozano, lo que se decía era que esto no iba a perjudicar las metas que se habían establecido con el Fondo Monetario y que esto se iba a compensar con lo que había ingresado a través de las licencias de la telefonía celular. Ahora, Uriburu había planteado hace pocas semanas que con parte de esos fondos se iba a financiar el aumento de los pasivos a los jubilados de 150 a 200 pesos. ¿Se podría interpretar esto como una puja en la que Roque Fernández le gana a Uriburu? En parte sí, y en parte el planteo de Uriburu es por a todas luces ridículo. No quiero con esto respaldar a Fernández, ¿no?, que tiene planteos en todo caso injustos, pero en este punto es bastante irracional utilizar fondos que son procedentes de la venta de determinadas concesiones y consecuentemente fondos que se obtienen de una sola vez. Claro. ¿No? Sería algo así como vender, una empresa y con eso intentar pagar algo que es un flujo permanente, que es de tipo salarial, como es el caso del financiamiento de los saberes de los trabajadores en edad pasiva. Entonces es un mecanismo que en todo caso lo que uno podría hacer es utilizar los ingresos de la telefonía celular para darles un premio, pero bajo ningún punto de vista para justificar un ingreso que los jubilados vayan a recibir de manera permanente porque ese ingreso se agota inmediatamente. O sea que no es un mecanismo adecuado para plantear un gasto de la naturaleza del que estaba planteando el ministro. Sí, porque incluso el planteo era bastante perverso en esta cuestión de pronosticarlo hasta fin de año. Claro, casualmente, lo pronostican hasta fin de año porque no tienen ninguna perspectiva de poder garantizarlo. O sea que, en ese sentido, el planteo del ministro se acerca mucho más a una estrategia electoralera medio burda que especula con la necesidad de la gente antes que a la resolución concreta del drama que atraviesan los jubilados. Ahora, fuera de eso, lo que sí es absolutamente cierto es que esta caída en los niveles de actividad económica que se viene registrando durante todo este año y que da lugar a estas nuevas previsiones de economía, efectivamente influye en los acuerdos con el fondo, ya que de la mano de todas las rectificaciones que se vivieron en la pauta de crecimiento del producto que había estimado economía, ha habido permanentes renegociaciones en el acuerdo con el organismo internacional, porque todo lo que dependía de la evolución de la actividad se modifica. Uh-huh. O sea que el nivel de actividad económica al caer impacta, haciendo descender la recaudación tributaria. Al descender la recaudación tributaria, el nivel de déficit se incrementa, y al incrementarse el nivel de déficit, la expectativa de generación de deuda por parte de la Argentina es superior, y consecuentemente la capacidad de afrontar la situación internacional que hoy existe es más limitada. O sea que en este sentido Argentina camina a una situación delicada, por un dato que está presente ya hace un tiempo, y es que la tasa de crecimiento de su deuda, es decir, la velocidad con que crece su endeudamiento, es superior a la velocidad con la que crece su economía. Esto viene siendo así hace ya un largo trecho, y en todo caso, además, en este año es mucho más así, porque la economía no solo que no es que crece lento, sino que directamente se cae. Y al haber esta diferencia de velocidades, que el crecimiento de la deuda está desfasado del crecimiento de la economía, eso implica que el Estado nunca está en condiciones de incrementar su recaudación como para poder atender lo que hay que pagar por deuda. Por lo tanto, hay una situación de insolvencia que se plantea como perspectiva de futuro, y es en todo caso lo que hace que a la Argentina le resulte normalmente en estos tiempos le resulte cada vez más caro acceder a los mercados internacionales. Por último, Lozano, le quería hacer una pregunta que tiene que ver con una presentación que hizo la APDH y la CTA en contra del presidente del Banco Central, Pedro Pou, ¿no?, que damnificaría a diversos programas para la atención de discapacitados y personas con SIDA. Pou estaba encargado de cobrar unas multas a cuentas corrientes y cheques retrasados entre mayo del 95 y fines del 98, que esto alcanzaría unos 6 millones de pesos, y después lo tendría que girar a estos programas. ¿Esto es así? Sí, esto es algo que está estipulado en la ley del cheque. Uh-huh. Se supone que ese financiamiento está dirigido a atender programas de discapacidad fundamentalmente, y digamos que el volumen de fondos acumulados digamos, y que no fueron transferidos con este objeto, uh-huh, asciende aproximadamente a los 200 millones de dólares. Recientemente salió un decreto del presidente Menem que lo que hace es directamente condonar esta deuda, que en realidad es una deuda con los jubilados, uh-huh, y que en concreto no es ni más ni menos que perdonarle la vida a un sistema financiero que ha sido y sigue siendo durante este tiempo uno de los sectores que ha tenido una ganancia diferencial, es decir, superior a la del resto de la economía, como fruto de la capacidad de especular entre la toma de créditos en el exterior a tasas bajas y la colocación de créditos acá dentro a tasas mucho más altas. Uh-huh. Entonces, francamente, en ese sentido la denuncia tiene ese objeto, ¿no? No solo se ha perdonado la deuda, sino que ni siquiera se ha reanudado el flujo de fondos que permanentemente deberían alimentar estos programas, que tanto en este caso como en muchos otros no se cumplen. Y este decreto de Menem habilita, digamos, a que no se cumpla. Sí, este decreto de Menem lo que hace es habilitar a que no se cumpla y fundamentalmente condonar la deuda pasada. Uh-huh. Perfecto. Claudio Lozano, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario. Gracias a ustedes y hasta siempre. Que tenga buen día. La tribu. 10 años. Privado. Hola, Redrado. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué pasó con este dinero? ¿Se fue del país? No, en realidad ya estaba fuera del país, porque YPF estaba en manos de cientos o de miles de inversores extranjeros cuando se hizo la privatización en 1993. Recordemos, uh-huh, que la venta consistió en una oferta de acciones que precisamente se ofreció aquí en el país y en el mundo, y había una cantidad de fondos de inversión o de inversores individuales en distintos lugares del mundo que vendieron sus tenencias de YPF frente a la oferta de Repsol y sí decidieron quedarse con esas tenencias fuera del país, es decir, no cambiaron su inversión en YPF por una inversión en otros títulos argentinos, sino que se fueron a otros lugares o están desencillando hasta que aclare. Y sí, lo que se puede decir es que los inversores argentinos que tenían títulos de YPF han decidido quedarse en el país. Por eso la información a veces se puede ver desde distintos ángulos, como la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Lo que diría es que no es este un fenómeno de ahora el que las acciones o los títulos de YPF se estén dando vuelta alrededor del mundo, sino que este era un fenómeno que ya había trabajado desde la privatización misma de la entidad, y lo que ahora se ha visto es que hay un potencial de captar capitales por 13.000 millones de dólares y solamente se ha captado el 15% de eso. ¿Y cuál sería la causa, Santander? Yo diría dos, incertidumbre económica, incertidumbre política. En los últimos meses se han deteriorado los fundamentos económicos de la Argentina, sobre todo en el frente fiscal. La Argentina está gastando más de la cuenta y se está endeudando, es decir, está pateando algunos de estos problemas hacia adelante. Y la incertidumbre política, las transiciones en América Latina son en algunos casos dudosas, la gente sobre todo desde el exterior tiene la percepción que las últimas dos transiciones en México en el 95 y en Brasil del 98 terminaron con sobresaltos económicos. Yo estoy convencido de que esto no va a ser así en la Argentina de 1999, pero sin duda hay algunas dudas desde el exterior con respecto a el cambio de gobierno, y digamos, todavía nosotros somos un país, como muchos países de América Latina, con instituciones que no tienen la fortaleza como para asegurar.